Hola. Bueno, estamos acá hoy en vivo. Sí. Bueno, ya empezar esta joda, carajo. Bueno, estamos acá hoy en vivo. Sí. Bueno, ya empezar esta joda, carajo. Uy, fue madre, venga a ver. Vaya para la esquina. Vamos a hacer la prueba con el micrófono inalámbrico. Y que empiecen a traer panas de la panadería, porque aquí la publicidad vale, carajo. Bueno, y acá le damos inicio a la Vox Populi Radio. Acá hoy una transmisión especial desde el Petronio Álvarez. Fuimos varios reporteros, pero hay un reporterito estrella que estuvo por allá. Yo quiero que nos cuentes tu experiencia de reportero, Javier, que fue el reportero estrella del Petronio Álvarez. Reportero estrella, a ver, ¿cómo es eso, Javier? No, pues cuéntanos. Bueno, quiero antes que nada agradecerle a la Vox Populi por esta oportunidad, haberme dejado ir el Petronio Álvarez para registrar todo lo que sucedía ahí. Aparte de eso, nos trajimos la medalla de oro acá a Bogotá. Tenemos acá a la campeona del Petronio Álvarez, única sobreviviente de todo el Petronio por la delegación de Bogotá. ¿Tienes algo que decir? Buenas tardes, no, pues se hizo lo que se pudo, se guerrió hasta el final, pues muy contenta de traerle la medalla de oro pues acá a la Real, a la ciudad. Realmente fue un esfuerzo bastante fuerte, mucha fiesta, mucha trasnochadera, pero nada, sobreviví, con callos en los pies de bailar y con poco sueño, pero bien, acá estoy dando la batalla aún. Bueno, esto fue una experiencia más o menos desde el jueves que llegamos al Petronio Álvarez. Una experiencia desde que nos montamos al taxi para ir al Petronio Álvarez hasta el bus de regreso de Bogotá. Entonces hoy lo que van a escuchar es una transmisión para que se sientan en el Petronio Álvarez. Es una experiencia sonora de vivencia. Es prácticamente una vivencia lo que van a escuchar esta ya tarde-noche desde sus casas. Esto es como el cine en 3D, pero en radio. Pues para que se lo viva en el Petronio Álvarez, edición 2016. Hasta pueden saber cómo se siente el tomaseca y el efecto que hace el bicho y el tomaseca en el organismo de uno. Una experiencia sensorial para la Vox Populi. Con esta nota etílica por Javier González en el Petronio Álvarez. Pero bueno, dejemos de hablar carreta y vámonos con algo. Que suene ese Petronio, carajo. Ya a la gente no le va a gustar ahí, este año les van a caer la mano. Van a decir que van a volver a... Para que ya viene mucha gente. Sí. Uy, eso tiene mucha gente ya. De pronto el otro año lo vuelven a hacer así prolongadito. Pues allá en la autopista, como es una zona de rumba, entonces podían hacerlo. Pues por ahí pueden quedar hasta las 2 de la mañana. ¿Y por qué lo dejaron de hacer allá? No sé, el alcalde les mostraba para acá que era más amplio. Ellos necesitan más espacio, cada día aumentan. Por capacidad. Sí, ellos empezaron con un pedacitico nomás y ahora ¿dónde van? Claro, cada año crece más eso, viene más gente. Y, es que y más expositor, sí. Y más rumba, y más ambiente, no, y todo. No, es que la música es, esa música es contagiosa. Esa marimba pega. La marimba de ellos pega. Sí. Pero la marimba fue la de tocar, ¿no? ¿Por qué le dicen marimba a la marihuana? Ah, esa también pega. No, pero también pega. Uf. La pega mejor, pero le digo que la pega más. Ese pega y pega duro. O sea, si usted le pega primero a ese y después la marimba. No, es una combinación. La marimba. Esto es censura. Ahí va. Bueno, vamos a probar el tomaseca, ¿verdad? ¿Qué sabe esto? Vamos a saludar a los vecinos y a las vecinas, a toda la gente de la cuadra. Un saludo, otro martes. Bueno, Leito, antes de eso, primeras percepciones del tomaseca. Delicioso. Tiene que ser catado. Catado, más específico, a qué huele, a qué sabe, efecto. Bueno, sabe a canela, huele. Súper rico, no, es muy rico. Sabe como marimba. No, sabe a canela, parece también a canela. Si yo he escuchado algo por ahí así, sí, me sabe pura canelazo. Vamos a probar, a ver. El segundo experto. Efectivamente, tiene un sabor a canela. Muy bien. tiene una contextura delgada, un color café canela. Sí, señor. Hay un efecto picante en la garganta. Efectos especiales de lo que sabe eso, ¿no? Es para que lo sientan. Recuerde, esto es radio en 3D. A ver, yo voy a acabar radio de sensorial desde más, la Vox Populi. Más percepciones, a ver, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Tatiana. Me pegó muy rápido, otra vez. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana, y ya hizo efecto en mi garganta, el toma seca. Es dulce, picantemente dulce. Bueno, son los sabores del Petronio. Ahí se apagó la luz. A ver, por acá, vamos a ver. Eso sí empieza a llegar todo el mundo apenas uno saca ese toma seca a la puerta, mire. ¿A qué sabe el toma seca? Sabe a calorcito. Uy, mire, mire, mire, que sabe a calor, está, eso está, ¿ah? Y eso que no trajimos a Rechón. Y eso que traemos... Bueno, yo voy a probar esta jugadora. Esta vaina definitivamente sabe a música, Petronio. A puro sabor del Pacífico. Y bueno, ¿podemos retomar otra vez la pista aquí en el máster con el Nico? ¿Soy yo? Bueno, estamos hoy acá en la Puerta de la Redada, entonces vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando. Hoy estamos por Mixler. El Mixler tiene un chat, pueden chatear. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál quieren ustedes que pueda hacer la pregunta justamente del día para ir arrancando y calentando motores? Los expertos en el Petronio van a dar una pregunta. Puede ser una pregunta de esas claves que había hace 8 días, ¿no? Por ahí la había formulado incluso Felipe. Felipe, la pregunta que usted dijo hace 8 días, ¿cuál era? La del Petronio. Había una exclusiva para el Petronio. Pero un momento que estoy monitoreando con el delay. Está como jodido. La pregunta era, ¿quién era Petronio Álvarez? Esa era la pregunta y creo que en una de las entrevistas de Nicolás con Natalia, la saludamos por allá si nos está escuchando, intenté responder algo, que nos cuente Nico. No, yo en eso de los reporteros en el Petronio, yo era la persona seria. Acá mi compañero Javier era, ya van a escuchar más o menos la vivencia de todo lo que se escuchó, se bailó, se sintió, se probó. Y nos vamos con unos audiecitos de Cali, del Petronio, del 20º Festival del Petronio Álvarez. Y entonces acá nos vamos a escuchar una serie de audios para que se sintonicen en el Petronio Álvarez. Radio sensorial desde la Vox Populi. Para los que no fueron al Petronio, sepan lo que se siente. ¿Cómo es eso? A ver, esto es biche. ¿Te gusta? Pues no, hasta ahorita probándolo, a ver qué tal. ¿Y este rosado qué es? Tumbacatre, papi, tumbacatre. Mira, estamos haciendo un reportaje ahorita para Bogotá, para una radio. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto del biche? A ver, el biche es una bebida a base de caña, papi. Le tenemos también el tumbacatre, que es a base de canela, memoscada, cola granulada, chontaduro. Y bueno, ¿y eso sí funciona por ahí el arrechón y todo eso? Claro, todo esto le sube las calorías, amigo, claro. Ay, no, pues ahorita paso un rato por acá, ahorita paso un rato por acá a ver qué tal. A ver, ok, si ok. Y bueno, seguimos haciendo acá un reportaje con Noy Radio. ¿Qué puedes decir para este día del Petronio Álvarez? No dice nada, está en shock, creo que es mucho biche. Creo que es demasiado biche el que ha consumido acá nuestra compañera. ¿Algo que decir para el Petronio Álvarez? Otra que está demasiado embriagada, que no puede decir nada. Se armó. Estamos con Nata de Noy Radio viendo Petronio en Sinfónico. Esto es algo que nunca antes había pasado. ¿Qué tienes para decir, Nata? Nata no puede decir nada, está anonadada por esto que estamos viendo. Nunca antes se había visto. 20 años de memoria. Así. Y hoy un reportaje acerca del biche. ¿Qué tienes que decir acerca del biche acá en los 20 años memoria viva del Petronio Álvarez? Delicioso y no da guayao. ¿Ya habías venido antes de Petronio? Hace 3 años y estaba pendiente de volver, me encanta. ¿Ya habías tomado biche? Sí, me encanta. ¿Ya habías estado embichada? Sí, también. Esa risa fue de un sí y mucho. Así que ya saben, todas las personas que quieran venir acá al Petronio Álvarez, uno de los recomendados es el biche y todas sus variedades. ¿Cuál es el trago que más te gusta, la variación del biche que más te gusta? El biche puro. El arrechón. Angélica acaba de decir que lo que más le gusta es el arrechón. Esto es un reportaje tílico para la Vox Populi desde Cali en el Petronio Álvarez. ¿Cómo pueden escuchar? Aló, aló, acá volviendo. Bueno, ahí acabamos de volver de este reportaje tílico para los que no pudieron estar en Cali, en el Petronio Álvarez, puedan escuchar un poco de lo que se vivió allá. Pero teníamos una tarea pendiente desde la vez pasada y es ¿quién es Petronio Álvarez? Así que podemos empezar con nuestra medalla de oro. ¿Acerca de quién fue Petronio Álvarez? Bueno, ahí me escucho. Aló, aló. Pues él fue un compositor del Pacífico, creó la canción famosa Mi Buenaventura, fue uno de los gestores que más dio a conocer la música del Pacífico colombiano, que más gestionó y promovió pues la cultura no solo de la música, sino de todas las de toda la herencia folclórica que tiene nuestro Pacífico, en su comida exótica, en sus bebidas exóticas, en su gente bella, en sus maneras de vestir, en sus maneras de peinarse, de verse, de ser, y en todo ese sabor y toda esa sabrosura afro que llevan dentro y que han traído en toda su historia y que ha sido como la marca para hoy en día, hoy decir como bueno, vamos al Petronio y sabemos que están ellos ahí, pues aparte de la tomaseca y del biche, de toda esa historia tan bella y de los seres tan maravillosos que son y que de cierta manera hemos aislado en nuestro país por ese pensamiento paupérrimo, racista y absurdo que nos han inculcado, pero bueno, acá estamos rescatando todas esas cosas también, entonces que viva Petronio Álvarez y salud. Estas son las palabras, salud de Petronio Álvarez. Una de las cosas pues más bonitas de todo esto es la historia acerca de que iba en un tren, iba viajando y pasando música de un lado a otro, pasando y dando a conocer la música que se estaba haciendo en Buenaventura hacia Cali. Así que bueno, como otra parte de este reportaje tílico, acá nos vamos con todas las percepciones que encontramos sobre el biche en este viaje tílico. Siete polvos y sacalo, papá. Bueno, ¿y cómo es eso? A ver, esto es biche. ¿Te gusta? Pues no, hasta ahorita probándolo, a ver qué tal. ¿Y este rosado qué es? Tumbacatre, papi, tumbacatre. Mira, estamos haciendo un reportaje ahorita para Bogotá, para una radio. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto del biche? A ver, el biche es una bebida a base de caña, papi. Le tenemos también el tumbacatre, que es a base de canela, memoscada, cola granulada, chontaduro. Y bueno, ¿y eso sí funciona por ahí el arrechón y todo eso? Claro, todo esto le sube las calorías, mijo, claro. Bueno, acá reportando desde el Petronio Álvarez, a punta de biche, tomaseca, tumbacatre, arrechón. Yo sigo diciendo, la música es lo más importante y la cultura. Y bueno, acá desde el Petronio Álvarez vamos a describir la textura del biche. Este biche... denso, sabe agua panela, tiene cuerpo, delicioso. Señores, ¿usted qué dice? Podríamos hablar que el biche es el hijo negado entre el aguardiente y el tequila. Para mí es como un canelazo, porque tiene un poco de panela. Yo traduzco, desde Suiza nos acaban a decir que... Aquí trago. No, no, no, canelazo. La polla, no es de Suiza, esto es de muy adentro de Colombia. No es Suiza, de muy adentro de la borrachera. Bueno, nuestra reportera de Suiza acaba de decir que le parece un canelazo. Para la Vox Populi transmitiendo con Paola, que nos acabamos de encontrar en el Petronio Álvarez. 20 años del Petronio Álvarez. Paola, ¿qué tienes que decir a este magnánimo acontecimiento? Que esto siempre será hermoso. Hace 20 o hace 5, hoy es increíble, es hermoso. Ahora, dinos algo sobre el biche. ¿Algún recomendado sobre el biche? Descríbele a la gente que no conoce. ¿Cómo es el biche? Para la primera vez recomiendo agüita al lado, suave, pero no se preocupe que nunca va a haber guayabo, solo calentura. Mi recomendado es mucho biche, mucho arrechón, mucho tumbacatre. Acá seguimos desde el Petronio Álvarez para la Vox Populi. Bueno, ¿y tú qué tienes que decir acerca del biche? ¡Que es lo máximo! Que todos debemos tomar y disfrutar del folclore del Pacífico. La Vox Populi desde el Petronio Álvarez, acá en Cali. Bueno, para la Vox Populi queremos decirle a todas las personas que vengan acá al Petronio Álvarez que tienen que tener mucho cuidado con el biche. Es una bebida muy peligrosa que los puede embichar. Juan, ¿algunas palabras que decir acerca del biche? Juan. Esas son las palabras de Juan. Juan acaba de decir en este momento que el biche es una bebida muy peligrosa y que no toca tomarla en exceso. Y acá estamos con Maíño, una persona que no toma, pero que nos puede hablar acerca de los excesos del alcohol. No, pues Juan, ¿de estás tenaz? Mao, es que él tomó tumbacatre, parapicha, rompecalzón, siete polvos, quitamarillo. Ah, no, ¿qué le faltó? Curao. ¿No le faltó nada? No, no le faltó. El alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Bueno. Eso está acá prendido. Vamos a hacer la descripción gráfica. Apenas dijimos biche. Dijimos toma seca, pero cuando dijimos arrechón llegó todo el mundo. Automáticamente llegó todo el mundo acá a las puertas de la redada por su arrechón. Y nada, yo tengo acá una pregunta a los expertos etílicos y del Petronio. ¿A ustedes alguna vez les ha hecho efecto esa joda del arrechón, el toma seca y el biche? Total, es la segunda vez que le compré en este Petronio. Uy, güey, madre. No, toda la noche. Es así. Y hágale, a pasarlo bailando, hijo de madre. Es lo más efectivo, o sea, que Viagra ni que nada. El Pacífico tiene la solución a todos nuestros... ¿Ustedes qué dicen por allá? Usted, don Nicolás, que es el catador. Que si le ha hecho efecto el arrechón, el biche y el tomaseca. No, Cali lo sabe. Cali lo ¡oh! Sabe. ¡Todo Cali! Todas las caleñas saben que es así. Eso sí. Y bueno, aquí seguimos en la Redada Miscelánea Cultural, hoy aquí en la Vox Populi, en esta joda que se llama Los Sabores del Petronio. Así que bueno, escriban ahí por el chat del Mixler, está el Facebook, tenemos el Twitter que es arroba la Vox Radio, tenemos la página web que es www.lavoxpopuli.com. Y usted si nunca ha ido, hermano, usted no le pregunto. Pero usted que nunca ha ido al Petronio, ¿qué expectativas tiene de un evento como el Petronio Álvarez? ¿Qué expectativas en su vida le ha generado estas conversaciones? Qué triste, ya, gracias. Bueno. Si lo ven, eso se llama bullying radial. No, con respecto al Petronio hay dos cosas. Una es pues la fiesta tan buena que saben viviendo acá y que digamos como que escuchamos desde el reportaje. Y por otro lado también está como una historia ahí que por ahí se iba tocando, por ahí nos iba tocando. Hoy más temprano, antes de tanto biche, antes toma seca, Javier tenía una discusión muy apasionada acá sobre comparando qué eran los festivales y como qué tan grande era el Petrone, ya pensaba en otros aspectos. Y para eso, entonces, toda esta parafernalia viene para presentarles a una amiguita, una nueva amiguita de la Vox Populi, Paula, que se ha vinculado al proyecto y pues como nos está acompañando hoy en la primera mesa de radio, entonces, pues, buenas noches, Paula, ¿cómo vas? Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy nos están escuchando. Bueno, pues, así es, ahorita, hace un momento estábamos hablando con Javier sobre el festival y qué tanto se ha invertido, qué tanto se invierte para esta gran celebración del Pacífico. Esta celebración que nos permite vivir, soñar otras cosas de nuestra cultura. Algo que nos permite acercarnos y repensar la estructura que nos trae, pues, vivir todo ese sueño del Pacífico y todo ese sueño del currulado, de la marimba, de los conunos. Entonces, pues, para hablar así como que cuánto cuesta un Petronio Álvarez, wow. Eso, pues... Cuesta poca sobriedad. Bueno, un Petronio Álvarez así, hablando en parte seria, vale casi $1.263.000 pesos, ya que... Con eso podríamos hacer muchas radios comunitarias en todo el país, hermano. Sí, pues ahí en este presupuesto ponen varias partes, una son las empresas privadas, otro el Ministerio de Cultura, también los artesanos, artistas también involucran pues el aporte. Una de las empresas que más aporta pues al Festival de Petronio Álvarez es Ford, una empresa que se encarga de la visibilización y como abarca el presupuesto de los artesanos y del festival. Eso pues hablando una parte como de cuánto cuesta un Petronio Álvarez, pero no, lo importante no es cuánto cuesta, sino cómo se vive, cómo se goza ese carnaval, ese festival, que es algo que nos permite pues acercarnos más a la tradición del Pacífico. Bueno, toda esta conversación venía también a que estábamos hablando la diferencia que podría haber entre un Petronio Álvarez y un Rock al Parque, que en algunas cosas pueden ser públicos muy distantes, pero también qué tanto se invierte un gobierno en estos festivales y para qué. Un festival que está rescatando tradiciones, que está hablando acerca de nuestro folclore, a un festival de rock. También este festival que está premiando músicos que son campesinos, que vienen desde zonas muy alejadas. ¿Qué tanto invierte el gobierno a esta clase de eventos culturales? ¿Qué tanto invierte en eventos como el rock? ¿Y qué comparación hay entre un evento que se hace en la capital, que se hace en Bogotá, a un evento masivo que se hace en una parte como Cali? A veces tenemos que sopesar eso, ya que pareciera que si las cosas no suceden en Bogotá, no sucedieran acá en el país. Entonces, chévere que, pues, que sepamos que hay otros festivales y que hay una herencia muy grande que tenemos acá en Colombia y que la vivamos. Esta es una invitación para el 21º Petronio Álvarez, agosto 8 al 15, salidas desde la redada. Segunda semana de agosto. Javi se pone serio hablar aquí en vivo, pero vamos a escucharlo un rato con sus entrevistas de lo que se vivió en el Petronio Álvarez desde... Cali Calentura. La nota etílica. Para www.lavoxpopuli.com, ¿qué puede decir acerca del Petronio Álvarez, Juan? Vamos. Listo, esas son las palabras de Juan para los 20 años del Petronio Álvarez y nos vamos a seguir. Nadie creería que está borracho. Diga unas palabras para el Petronio Álvarez. ¿Cómo lo ha pasado en este Petronio Álvarez? Vamos. Y seguimos con las palabras de Juan para el Petronio Álvarez. Acá estamos en el Petronio Álvarez, conociendo un poco de la cultura, conociendo un poco de la música y conociendo un poco del biche. Estamos haciendo un reportaje acerca del biche. ¿Qué puedes decir del biche? El biche es una bebida tradicional hecha en casa, en alambique, hecha por la gente, en donde no hay ninguna multinacional, no hay ninguna compañía, sino que es directamente la señora, el señor, generalmente López de Micay o de Zaiga, que lo producen. Se distribuye por todo el Pacífico y todo el mundo se lo toma y es delicioso y se puede arreglar con matas, se puede arreglar con palos, con cortezas de árboles, es lo máximo. Así que ya saben, el biche, bebida artesanal desde el Pacífico. Acá seguimos en el Petronio Álvarez. El biche también se usa de manera medicinal. Normalmente el biche se hace una botella curada preparada para cada persona dependiendo de las enfermedades que tenga o de los gustos que tenga o de los sucesos de su vida. Cada persona tiene su propia botella con sus propias combinaciones de plantas. Entonces el biche es una bebida que no solamente es alcohólica, sino también medicinal y se usa a diario. Petronio Álvarez, la versión número 20, memoria viva del Petronio Álvarez aquí desde Cali, www.lavoxpopuli.com. Seguimos acá con Lu desde el Petronio Álvarez, farreando un poco, conociendo un poco de la cultura y pues nada, pasándola bien. ¡Que viva la Vox Populi! Seguimos acá en el especial de los 20 años del Petronio Álvarez para la Vox Populi. Por favor, por favor, ella, por favor, me puedes dejar, por favor, me puedes dejar acá todavía. ¿Se me debe 5,000 pesos? Y bueno, Rastro, ¿cuál es el informe para este momento desde el Petronio Álvarez? Esas son las palabras de Rastro en este momento. Este es el Petronio Álvarez, los 20 años de Petronio Álvarez acá en Cali, celebrando la música del Pacífico. ¿Algo más para decir? ¡Perfecto! Son las palabras y la alegría de Petronio Álvarez. Ahora vamos con unas palabras de nuestra invitada internacional, Sara. Viví hace 5 años y es una delicia siempre reencontrarme. ¿Orgásmico? ¿Puede definirse como orgásmico? Defínelo en una palabra, en 5, 4, 3, 2. Una delicia. Una palabra, esas fueron dos. Delicia. Delicia. Sara acaba de decir que Petronio Álvarez, delicia. Así que acá seguimos haciendo un informe etílico para el Petronio Álvarez desde Cali a los 20 años del Petronio Álvarez para www.lavoxpopuli.com. Hoy seguimos aquí en la puerta de la redada, aquí a media calle, porque nos han en otras ocasiones mandado para adentro. Y bueno, estamos saludando a los vecinos, a las vecinas que llegan asustados y qué es lo que está pasando acá. Nada, esto es Radio de la Calle, la Vox Populi, hoy aquí desde la redada, y estamos hablando de un festival de música del Pacífico que se hace en Cali, que es el Festival Petronio Álvarez. Y definitivamente, ¿qué es propósito? ¿Cuánto le costó a la Vox Populi enviar a estos reporteros etílicos, hermano? ¿Qué es? ¿Cuántos billones de pesos le habrá costado a la Vox Populi? Es una pregunta que le tendremos que hacer a nuestro productor Felipe, que es el que manda y organiza todos estos viajes de notas y reporteros especiales. Y la importancia de una fiesta como el Petronio, la importancia del carnaval, la importancia de... del intercambio justamente a partir de estas dinámicas en las sociedades y en las culturas colombianas. Entonces le vamos a preguntar a nuestros expertos cuál es la importancia de que sucedan estas dinámicas en la cultura. ¿Por qué es importante un festival, un carnaval, una fiesta? Bueno, mi nombre es Cristian Mantilla, musicólogo, experto en las músicas tradicionales del Pacífico colombiano. Un festival como este es importante para destacar el talento, la cultura, todas las tradiciones de las voces del Pacífico, porque no todo es Bogotá, no todo es el centralismo democrático de la capital. Aunque aquí desde la Vox Populi de la gran metrópoli se está destacando que existe otro país, y ese otro país es el Pacífico colombiano, que nos ha demostrado que hay talento, hay cultura, hay música para rato. Bueno, muchas gracias. Acá nuestro experto, traemos acá nuestras expertas también, musicólogas. ¿Cuál es la importancia del festival, de la fiesta, de la música en una sociedad, en una cultura? Que como hijos tenemos, me parece brutal hacer que cosas nos hagan vibrar y nos hagan sentir conectados otra vez con lo que somos y la naturaleza, y que aparte nos enfarre y nos hagan sentir felicidad y libertad. ya cuenta muchísimo. Entonces la importancia es eso, ser seres, conectarse y alocar un poco. Bueno, bien, ¿y tú qué opinas? Bueno, en cuanto a qué importancia tiene el festival, pues es mucha, porque aparte de dialogarnos, de vivirlo, pues es una forma más de visibilizar esa vieja y nueva música que ahorita se está produciendo el Pacífico, y rescatar la cultura del Pacífico, más que todo es eso. Por eso es importante, porque es rescatar las músicas perdidas, rescatar las músicas nuevas, y es eso. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos a un experto muy... ha estudiado todo tipo de fiestas, festivales y carnavales a lo largo del mundo. Entonces, por favor, una reflexión frente a la importancia de la fiesta en una sociedad y en la cultura. La fiesta, particularmente en el Pacífico colombiano, representa encuentro, representa diálogo entre nuestro mestizaje, entre el mestizaje colombiano, encuentro de la historia también, porque desde hace 5 siglos que estos pueblos fueron arrancados de África y ahora pues están con nosotros en este país, pues permiten generar este tipo de encuentro, de diálogo, de aprendizaje, de conocer, digamos, todo este bagaje histórico y este conocimiento que estas comunidades tienen a través de la música, del alcohol, de la comida, porque es muy importante todas las costumbres que tienen, no solamente a nivel de música, sino todo lo que representa también comida, trajes típicos, costumbres y, por supuesto, el alcohol y el biche. Bueno, espera que acá tenemos la última opinión. Yo. Ah, bueno. Aló. ¿Es bueno? Bueno, pues es, no sé, lo que hacemos acá hoy me parece que es visibilizar un poco todo ese quehacer y todas esas acciones que tiene el Pacífico colombiano, y viabilizar también como rolos aquí el día de hoy, como toda esa historia tan importante que es el Pacífico colombiano en nuestro país, reconocer como ese folclore, como esa herencia que realmente no ha sido tan visibilizada ni viabilizada para la cultura colombiana en general. Y quiero rescatar que estos 20 años fueron dedicados a Samuel Caicedo, que fue un bailarín insigne, gestor cultural y folclorista del Pacífico colombiano, que pues tuvo una importante actuación, acción y representación del Pacífico colombiano en los Petronio Álvarez en sus 20 años. Entonces, muy feliz de estar acá y pues nada, otro Tomaseca, salud. Bueno, eso, entonces nada, ahí recogiendo un poco entonces la importancia de la fiesta, la importancia del intercambio, la importancia de transmitir el conocimiento a partir de estas dinámicas, de los sonidos, de la comida, la importancia de la reunión de la familia, porque recordemos que es un festival donde toda la familia va y disfruta, no solamente para jóvenes, hay de todas las edades. Y bueno, Leito, acá nos escriben en el chat, ya la gente empezó, bueno, a opinar. Eso, que acá empiecen. En el chat. Un saludo a la gente, ¿a quién le vamos a mandar saludo, Nico? Bueno, saludo a Daniela, nos escribe desde Brasil, nos está escribiendo. Uy, bueno, ¿sí ven? Y dice lo siguiente: yo opino que el Petronio es un festival que exalta nuestras raíces y nos conecta con lo que somos. En mi caso, la mayoría de los caleños. Es caleña. Ah, bueno. Ah. Bueno, un saludo grande. Un saludo grande. Y bueno, ¿con qué nos vamos entonces? Bueno, nos vamos a seguir con nuestro reporterito estrella desde el Petronio Álvarez. Yo hago la moción y la pregunta es: ¿cuántos billones de pesos invirtió la Vox Populi para mandar a estos profesionales del alcohol? Se invirtió más o menos unas 20 canastas de biches. 20 canecas de biches, señoras y señores. Bueno, salió económico, ¿no? A la final, ¿no? Porque por día, me imagino, ¿no? Porque... sin contar la que llegó acá. Bueno, listo. Bueno, nos vamos con más entrevistas de nuestro reportero de la Vox Populi. La Vox Populi. En el Petronio Álvarez, desde Cali, Calentura. Desde la redada, aquí. Reminiscencias del Petronio. Un especial desde Suiza. ¿Qué tienes que decir desde Suiza para el Petronio Álvarez? Nick Sofield. Ella acaba de decir que todo es muy bien. Yeah, it's the best festival. Uberal, is the best festival. Ella, en español, por favor, en español. Es alemán. Ella acaba de decir que este festival es muy bueno, que le encanta venir todos los años al festival y desde Suiza se siente muy complacida por estar acá a los 20 años del Petronilo Álvarez. ¿Algo más para decir? ¡Danke vielmals! Acaba de decir que quiere a todos los colombianos y que les desea lo mejor en este periodo de posconflicto y que podamos lograr la paz acá en Colombia. Oye, muchas gracias por tus palabras. ¡Vite, vite! Bueno, creo que nos echó la madre, pero ante todo, paz y amor en este Petronilo Álvarez para todos ustedes. www.lavozpopuli.com. Bueno, estamos acá desde el Petronilo Álvarez en la Vox Populi Radio. Venimos desde Bogotá a transmitir acá en vivo el Petronio. ¿Quién es el Petronio Álvarez? Festival de Música Tradicional del Pacífico. ¿Quién es Petronio? Petronio era un señor que era guitarrista, compositor de música popular y él trabajaba en el ferrocarril. Entonces era un operario, pues era un sindicalista, y era un gran compositor de música. ¿De dónde? La pasaba entre Buenaventura y Cali andando en el tren. De algún lugar de Buenaventura. ¿Y entonces por qué le llamaban Petronio Álvarez? Porque es que es el nombre de ese personaje. Ah, Petronio Álvarez, él compuso varias canciones, entre otras Mi Buenaventura, esa bello puerto del mar, Mi Buenaventura, ¿sí? Esa canción es de Petronio, entonces es un gran músico y el festival se hace en honor a él. Opa, ¿qué es lo mejor del Petronio Álvarez? Que Petronio junta una cantidad de cosas que usualmente no están juntas en la ciudad. Petronio permite eso, que se encuentre una cantidad de cosas y que aparezcan cosas que no son tan representativas de la ciudad, pero se han ido volviendo. Por ejemplo, el hecho de que hay una cultura musical negra. Eso no existía en Cali hace 15 años. Cada vez ahora tenemos una música que es supuestamente, digamos, caleña, negra. Tenemos un festival. Si pudiera invitar a la gente con tres palabras, ¿qué les diría a este festival? Para invitarlos. Fiesta, goce y buena música. Bueno, acá desde el Petronio Álvarez para la Vox Populi en Cali, Calentura. Los músicos no son gente, muchos de ellos no viven de la música, son campesinos. Entonces, una de las cosas más importantes del festival es la premiación de los campesinos y el reconocimiento de esos creadores musicales, de esos artistas. Eso es de las cosas más fantásticas que tiene el festival y lo que realmente le ha generado, digamos, una amplitud significativa en el suroccidente colombiano. Y queremos saber vos qué opinas del tumbao que tiene la mona. El tumbao de la mona es bien, bien lindo, bien bacano, sí, la mona me parece bien. Como son, sí. ¿Para qué? Le pegamos. Con mi compañero Nicolás, que de las agrupaciones del Pacífico que estuvieran tocando salsa al estilo Pacífico. Después de una correría muy larga, ellos volvieron y dijeron, sí hay algunas orquestas haciendo esto, no tantas como esperábamos, pero que encontramos es que había grupos de marimba, grupos de chirimía haciendo esto. Entonces lo que arrancó como una idea de músicos del Pacífico haciendo música popular, terminó siendo el descubrimiento de una fuente que se mantiene viva de música tradicional, que estaba vigente y que no estaba en el mapa de todos nosotros. Estamos acá en el Petronio Álvarez con el bloque subversivo del Pacífico. ¿Algunas palabras, compañera revolucionaria? Punchis, punchis, punquilele, punchis, punchis, pum, pum, pum, pum, punquilele. Ella acaba de decir que nos tenemos que unir para lograr la revolución y si juntos logramos que todas estas ideas se materialicen, vamos a hacer un cambio para este país. ¿Algunas palabras para las personas que no han venido al Petronio Álvarez? Resistencia, resistencia, pum, punchis, punquilele, quilele, chontaduro, resistencia. Ella acaba de decir que el Petronio Álvarez es un festival muy importante para la cultura y que todos tienen que venir por acá. Despedida para todo el público de la Vox Populi. Arrechón, arrechón, quita calzones, tumbacatre, punchis, punchis. Esa es una invitación para que vengan al Petronio Álvarez. Ya saben, quita calzón, arrechón y qué más. ¡Pincha! Biche, quita calzón y arrechón. Tres palabras que nos unen a todos los colombianos, no como la paz. Esto fue un informe tílico para la Vox Populi. Para el petróleo, tenemos acá a Rastrepsi, a una invitada de la Casa de la Redada. ¿Cómo te ha parecido el Petronio Álvarez? Ah, lindo. Tu versión número 20. Mi primera vez y lindo. Lindo. Ella acaba de decir que le parece que es un muy buen festival, que le encanta mucho este festival. Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de este festival? El biche. Bueno, ella dice que la cultura es lo que más le ha gustado. Le ha gustado mucho los trajes tradicionales. Diversa la noticia, yo. Y bueno, este es un informe para Caracol Radio con la Vox Populi de la gran metrópoli. Bueno, se prendió la cuadra hoy acá y no es diciembre, ¿no? Porque acá recordemos que en diciembre prendemos esta cuadra para todos los vecinos, pero no es diciembre, simplemente es un reportaje especial de la fiesta del Festival del Petronio Álvarez. Y bueno, lo importante de hacer la radio es justamente comunicar a los vecinos, a las vecinas, a la gente que va llegando al barrio, a la gente que está en sus casas, que nos está escuchando. Y bueno, que se unan también a esta transmisión, que nos sigan por www.lavoxpopuli.com. Lleguen a su casa, busquen www.lavoxpopuli.com. Nos pueden seguir por Twitter, @lavoxradio. Y bueno, estamos acá conectados, acá un rato de fiestica, un rato de hablar de la importancia de los festivales en un país como Colombia, un país que a partir de la fiesta podemos encontrar la paz, a partir del intercambio cultural, a partir del intercambio de experiencias, vamos a encontrar un camino, pues, para pasarla más bacano todos, eso estar matando gente no es tan bacano, mejor vaya a baile, gócesela, y bueno. Y para que la gente parche, Leito. Y la gente así parche. Como lo estamos haciendo nosotros acá, invitando a que los vecinos, a que la comunidad venga un rato, a que se una al proyecto, saludando a todos los que están acá, a Sisu también que llegó por allá, esperemos que ahorita pase a hablar un rato, a la gente que nos está escuchando, pero también, y así como hace un rato que hablé justamente, volver con Paula, porque a mí sí me causa curiosidad un poco ese cuento, y además que estamos hablando de construir comunidad y un montón de vueltas ahí, y de un momento a otro como que aparecen Paula y Tatiana y se vinculan a un trabajo comunitario, no solamente de la radio, sino también de la redada. O sea, como un trabajo que se viene adelantando en el centro, no solamente en el centro, sino también en un montón de barrios, y que o sea, es un punto de encuentro de muchos lugares. Entonces sí, como nos gustaría conocer un poco más, y ya que Paula va a ser aquí del parche, para que la gente también se vaya familiarizando con ella, como que nos cuente un poco qué onda, por qué estás acá. Mucho gusto, Paula. Bueno, mira, yo vengo de un colectivo que se llama el Colectivo Chieta. El Colectivo Chieta trata como que a través de la música folclórica, más que todo el Pacífico, mentiras, del Atlántico, rescata la cultura. Entonces, nosotros hemos trabajamos ya 8 años aquí en el Consuelo. Y pues yo vengo aquí a la redada como apoyar un poquito en la radio, porque con los niños de allá nosotros tenemos también una radio, también funciona así como aquí, a lo mal hecho. Nosotros también hacemos programas, pero todos van enfocados hacia la cultura ambiental. Entonces los niños, a través de la pedagogía, de la nueva comunicación, de la comunicación alternativa, crearon una estrategia ellos mismos y se llama el programa Mi Planeta Radial. Y entonces a través de eso, pues nosotros queremos como mancomunarnos con la redada para generar otras cosas diferentes, para generar otras opciones para nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes, que les permiten crear, es eso. Y por eso yo quiero, pues, hacer parte de este gran sueño. Bueno, nada, bienvenida acá al parche. Tatiana, el micrófono es todo tuyo. Bueno, hola, Tatiana, como ya dijeron. Más cerquita. Estoy como parchando con los chicos del noticiero de Ramírez. Es una experiencia muy bonita, es ir a conocer como lugares de Bogotá que son medio desconocidos para la mayoría de Bogotá, ser más parte de la misma comunidad y pues de la misma capital donde estamos viviendo, que queremos crear, y es ir a explorar la creatividad y la manera de ver de los niños en su realidad, en su vida, y acompañarlos y simplemente como buscar más alternativas a la existencia, hacerlos vivir, sentir de una manera real y no pues como a veces la sociedad nos hace de querernos guerrear unos a otros cuando pues el amor está por todos lados. Entonces una experiencia bien bonita para mí trabajar con los niños de Ramírez, estar aquí parchando y colaborando, dando un poquito más a la sociedad, creándome con ella, y nada, pues ahí vamos subiendo y haciendo cositas para que todos nos unamos y podamos salir adelante. Bueno, es mi experiencia. Bueno, nada, muchas gracias. Y hablando justamente del tema de los talleres, pues el otro mes posiblemente vamos a empezar una serie de talleres en el barrio Los Laches. Se llama Viajeros Radiofónicos, va a ser un laboratorio sonoro itinerante. Y nada, lo que buscamos es generar un viaje a partir del sonido por este laboratorio, encontrarnos con los sonidos itinerantes en la participación de los niños, las niñas y los jóvenes del barrio de Los Laches. Y lo que buscamos es jugar como en el tema de experimentar para construir paisajes sonoros a través de las voces y los sonidos de este territorio. Entonces, esto va a ser un trabajo en conjunto con Seca Web y plataforma de la Gilberto Alzate. Estamos justamente como en ese proceso, y también invitados a todos para participar, para que conozcan también el parche allá de los niños y la niña de los Laches, que son niños que les gusta mucho también el tema de radio. Y también anunciamos que estamos aquí conspirando para poder hacer nuevamente el festival de la Vox Populi, pero esta vez queremos hacerlo. El año pasado lo hicimos en La Paz, la idea será repetirlo, pero la idea es poder hacerlo también en Ramírez y en Los Laches, que son los barrios donde hemos estado nosotros trabajando. Entonces vamos a estar haciendo una especie de crowdfunding criollo con una serie de eventos para recolectar justamente recursos para poder hacer estos festivales que son bien importantes para nosotros y para los niños en los barrios. Entre esa gestión de recursos, recuerden que están las gorras y todo el merchandise de la radio, de la Vox Populi. Porque se viene, esto se llama Batalla a un Round, Rapiña versus la Vox Populi, pero eso va a estar para casi fin de año, porque es cuando uno tiene que lanzar esta estrategia del souvenir, porque viene diciembre con su alegría. Fin de año, claro, lejos, estrenar su camisetica, su gorrita, su stickercito, su agendita, también. Bien, y también para que se enteren, los que nos están escuchando ahora, los que nos van a escuchar después, el viernes una invitación a una mesa de radio que vamos a tener nuevamente acá, en la Redada Miscelánea Cultural, donde se va a estrenar el documental Mirar y Morir, el ejército en la noche de Iguala. Y tiene que ver justamente con la matanza de los 43 estudiantes en México. Vamos a estar haciendo la mesa de radio, se va a proyectar el documental. Va a ser el lanzamiento en simultánea para Norteamérica, que se va a lanzar en todo el cono norte de América justamente ese día, y la redada va a ser el espacio donde se va a lanzar el documental. Vamos a estar haciendo mesa de radio, vamos a estar con unos invitados, dos mexicanos, uno que está actualmente en Sao Paulo y otro que está en el DF, y que tienen cosas un poco para comentar a propósito de eso. Luego de eso vamos a estar comentando un poco sobre el documental. Bueno, aquí, y luego va a haber música en vivo también, para que la gente sepa. Eso desde las 5 de la tarde, este viernes 26 de agosto, desde la Redada Miscelánea Cultural y desde la voxpopuli.com. Hay algo también el sábado, porque tenemos unas agendas bien increíbles. El sábado vamos a estar en Belén, ¿sí? Vamos a estar participando de la Semana de los Sueños de Belén. Va a haber espectáculos, música, danza, proyecciones, comida tradicional, mercaditos, talleres, muralismo, jornada de limpieza. Y va a estar la Vox Populi también en su mesa de radio el sábado en Belén desde las 3 de la tarde. Ese día estamos justamente en Belén porque hace parte del ciclo de cine ambulante, que es un cine internacional ahí, como que no nos hemos enterado bien. Pero ese día se va a estar transmitiendo justamente ahí desde Casa B, que es un espacio cultural similar a la Redada, pero que se encuentra ubicado en el barrio Belén. Ellos nos han hecho la invitación para que participemos de la actividad. Entonces vamos a estar haciendo mesa de radio ahí, contando un poco lo que se está haciendo, las transmisiones que están haciendo, documental, cortometraje. Va a haber también por ahí un busecito que va a estar transmitiendo desde el bus. Entonces todos invitados también a que participen de eso, pero aquí León ya, no, está no, bueno, ya para terminar y para seguir, pa seguir con se esta va. Música, con, no esta, con, esta, con este especial del Petrón y nuestros reporteritos etílicos. Despropósito. Pero a ver, usted, Felipe, el domingo tiene una mesa de radio y no se acordaba. Y esa mesa de radio es una mesa de radio bacanísima, importante. Ustedes dos también y Javier tienen una mesa de radio. Yo voy a estar viajando. Y la mesa de radio consiste en... Bueno, el domingo hay un encuentro nacional, se llama Encuentro de la Unidad Nacional de Artistas. Entonces la idea es que todos los artistas de Bogotá vayan al encuentro a discutir temas que nos incumben a todos, como derechos laborales de los artistas, escenarios para los artistas colombianos, etc. Entonces la Vox Populi va a estar también haciendo radio en ese encuentro, todos invitados desde el Teatro Barajas, que queda en Chapinero. Domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, listo. Ahí vamos a estar el domingo con Tatiana y con... Con Javier, Paula, con Nicolás, con Sisu. Aquí siguen los anuncios parroquiales, por aquí se viene otro. Hablando de invitaciones, me doy el chance de invitar a todos los locos y locas que quieran aportarme. Estamos tratando de hacer, pues comenzando la iniciativa de ir a... hacer realidad... los seres que somos la calle. Entonces, la idea es primero hacer una recolecta para llevar comida, cobijas y ropa a la 30 con sexta. De ahí vamos a partir para ver qué soluciones podemos llevar más adelante, pero como primerazo estoy buscando así mucha ayuda de la gente que quiera colaborarnos para hacer una labor bien bonita. Somos caminantes de la calle, todos somos parte de esto, somos los seres que estamos parchándonos por ahí, entonces unámonos y bueno, nada, invitados a los que puedan venir a dejar cositas. Bueno, y ya retomamos entonces, Sisu. Yo iba con un último anuncio parroquial, una invitación también, no sé si vamos a estar allá, estaría bueno que estuviéramos el 3 y el 4 de septiembre aquí abajo, en la calle 16 entre carrera de ser como octava y novena, y justo frente al Café San Moritz se va a desarrollar la FLIO, y estamos ahí justamente invitados para eso, pero creo que aquí no están haciendo señas. Vamos a hacer un corte y Nico nos va a explicar. Vamos a hacer un corte de 30 segundos y ya volvemos en 30 segundos, que tenemos que cortar un momento la transmisión y volvemos con todas las notas de El Petronio Álvarez. No se vayan de la radio los que están conectados. Son 30 segundos que vamos a retomar acá a buscar un toma. Así que se nos perdió, ya volvemos. Entonces, en 30 segundos, si no ha cargado la página, póngale F5, F5, F5, F5 hasta que cargue el sitio web. Y otra vez sigan escuchando esta transmisión hoy aquí desde La Yeca con nuestros reporteros etílicos. Y bueno, seguimos con este reportaje etílico para la Vox Populi.